11 de septiembre, Megadeth, exclusivo Rock and Pop. Emocionadísimo el Colorado, se toma unos minutos o un instante para saludar primero a las plateas altas, a las bajas, a la platea central, agradece. We love you, I love you. Apareciera por la pantalla que está diciendo eso, los mira a todos. Se sabe local. Y está muy bien que lo aproveche y que lo disfrute, porque casualmente la gente vino a ver exactamente eso. Y él volvió por la revancha Y ahí está el cumpleaños, señoras y señores. 51. And still rocking. ¿Quién Good pudiera, evening. No? How you feeling? Pretty good, me too, huh? Bueno, ¿se sienten bien? Yo también. Pasaba a tout le monde. A tous les amis. Reciencito, Who's Life? Who's Life? Le alcanzan una bandera. Y sí, Colorado, está bien. ¿Sos otra o sos otro de los adoptados por este país a nivel musical? Está emocionado en serio. Está emocionado en serio. Podrán decirme lo que quieran. Yo al Colorado hoy le creo todo. Así nomás. Está muy emocionado.